800-200-006 BCI Inversiones. Como todos los martes estamos con Felipe Cubillo y hoy día excepcionalmente con nuestro invitado Claudio Orrego, alcalde de Peñalolén y flamante vicepresidente de la DC. ¿Todavía funciona la DC o no? Estamos callados últimamente la DC, ¿eh? No, con unos problemitas no me todavía. Unos problemitas. No, pero está, no, la DC hoy está bien goleando y esperemos que esté más viva en los próximos. Pero cómo, a ver, Claudio, así en dos palabras, ¿cómo ves tú a un partido tan importante como ha sido la historia política de nuestro país, la Democracia Cristiana? Como que en las sociedades siempre alguien tiene que ganar. Yo siento que en la sociedad Concertación, como que la DC, como yo lo voy a ver solamente desde el punto de vista comunicacional, mediático, siento como que la DC es la sociedad que ha salido más perjudicada en esta sociedad. ¿Tú visualizas en el futuro un nuevo reacomodo? Porque al final de cuentas, la DC en todas partes del mundo es momia, para usar los términos que usas tú, están más unidos con la... Están más unidos con la centro-derecha que con la izquierda. Coyunturalmente se generó una Concertación por la Democracia, cuando hubo un gobierno militar, donde la DC estuvo ahí, pero como que uno siente que desde el punto de vista del eje, como que la DC no yo la veo más cercana a una Renovación Nacional que a un partido socialista. ¿Cómo la visualizas tú? Ah, mira, déjame, yo creo que... no va a ser el tema de la segunda parte, pero diría, sí, ya que tenemos al vicepresidente... Yo me siento primero que todo muy orgulloso por lo que hicimos estos 20 años. Yo creo que son 20 años, y cuando se mire la historia de Chile van a ser evaluados como buenos años, de crecimiento. El mismo presidente Piñera, yo así que era uno de los 20 años mejores de la historia de Chile desde el punto de vista de la estabilidad, etcétera. Ahora bien, yo creo que nosotros no le podríamos echar la culpa a nuestros socios, tenemos que hacer la autocrítica propia, de que una cosa es estar en alianza y otra cosa es dibujarse de lo que uno es. Y yo creo que lo que la gente nos pidió hoy en esta elección que encabezamos con Ignacio Walker y todo el equipo de este Movimiento Amplio por la Renovación es un tema de volver a reafirmar nuestra identidad, que uno puede, más que sacrificar las diferencias, tener diferencias con un socio. Pero tenés claro lo que tú piensas. ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están tus principios? Este es un partido de profundo origen social cristiano, en que tiene una noción de la dignidad de la persona humana, del sentido de la comunidad, del bien común, de la importancia de la familia. Y eso es un tema que tenemos que reafirmar. Oye, sin ningún tapujo, por eso que yo soy la persona que cuando aparece mi camarada Patricio Walker, que a algunos les incomoda, diciendo, mira, nosotros estamos por los derechos humanos en la época de Pinochet, pero también estamos por los derechos humanos en Cuba y también en Venezuela. Yo siento que esa es una identidad nuestra y no tenemos por qué sacrificarla en aras de un consensualismo mal entendido. Yo creo profundamente que la Concertación, este proyecto de centro izquierda, ha sido un aporte para el país de progreso, de transformación social, pero requiere un centro que tenga vocación de los sectores medios, de los sectores independientes, de esta identidad que te he dicho, y que no se confunda en una suerte de puré que de charquicán, que al final nadie sabe lo que... Alguien me decía, crema pastelera del alcalde, decía, bueno, lo que fuera, donde tú ya no sabes quién es quién. Yo creo que hay que volver un poco al tema de la formación. Además, como todos los partidos políticos, Checho, hagámonos cargo, cuando tú eres gobierno, en los tiempos de adversidad, en la época de la dictadura, cuando la democracia no era partido de gobierno antes de Frei Montalva, este era un partido que la gente que entraba sabía que lo más probable era que iba a perder, con lo cual el nivel de formación, de mística, era muy bueno. Cuando tú eres gobierno, todo el que entra al partido no entra porque a caminar por el desierto, a formarse, no, muchos entran también por interés. Yo creo que este tiempo que vamos a estar en la oposición, que esperamos que sea poco, también nos va a permitir, oye, que vayan quedando los que realmente son, y nosotros tenemos que hacer una labor, lo hablábamos con Felipe Lanante, que esto es válido para la política chilena, no solo para la DC, pero solo en particular de volver a acercarnos a los jóvenes, de escuchar, de formar a los jóvenes en un servicio público, y ojalá que algunos de ellos, no todos, irán a distintos partidos, pero algunos de ellos entiendan que la democracia cristiana es una herramienta para, no sé, propiciar más justicia en Chile. Bueno. Y si lo hacemos bien, la gente va a volver a confiar en nosotros, y si lo hacemos mal, oye, para la casa nomás, pues. Voy a leer un email para cada uno, para hacer participar a la gente. Hola, Checho, si puedes darnos fuerza leyendo el mensaje para que no se nos canse el amigo Cubillo, estaríamos muy agradecidos. Hoy en Rancagua, en la aldea San Antonio, campamento de emergencia nacido por causa del terremoto, se inicia el curso de alfabetización digital para las mujeres más pobres de Rancagua, que gracias al desafío Levantemos a Chile y Corporación Calcuta, ellas y sus hijos pueden estudiar dignamente en un espacio y con profesores universitarios, con voluntarios que ofrecen tutoría a más de 200 300 estudiantes que viven ahí, en un espacio construido a la medida, todo bien hecho. Checho, si esas familias viven en 18 metros cuadrados, y entenderás que así es imposible que un niño pueda estudiar, hacer sus tareas, imposible tener un escritorio. En 3 semanas Felipe y su equipo tenían una solución que está a la altura de un colegio de presupuesto elevado. Son tremendos. Ojalá Felipe Cubillo pueda comentarte la historia de esas familias, quienes por ser pobres habían sido burladas mucho antes del terremoto por la mala calidad de sus departamentos. Toda una historia. Me despido comentándote que soy un permanente radioescucha de tu programa. Rodrigo Orellana Flores, presidente de Cooperación Calcuta. Otro que escucha al momio, fíjate, mira. Le quedo un cariño, muchacho. Estoy autoflagelando, lo dije con mucho cariño. Pero si yo, oye, pero yo no tengo. Toda mi familia es momia, y los quiero muchísimo. Claro, yo soy la única oveja negra de mi familia. Yo no tengo ningún problema de pensar como pienso, al contrario, me siento muy orgulloso de ser un defensor de la libertad. Así que no tengo problema, de verdad. Bueno, yo quiero agradecer a Rodrigo, porque la verdad que el verdadero autor de ese proyecto es Rodrigo, la Corporación Calcuta, que nos llaman un día, me acuerdo, y querían juntarse conmigo, y un día bien en la tarde que estaba yo recansado, y me dicen, te debemos mostrar esta aldea en Rancagua. Y vamos para allá y la verdad que era una pena, estaba lloviendo, el barro, no había agua, menos agua caliente, podrás imaginar. Estas familias habían perdido todo en 2 poblaciones serbios bastante nuevas que se habían derrumbado ahí en Rancagua, y todas viviendo en media agua. Y yo me acuerdo, le preguntaba a Patricia, le digo, Patricia, ¿tú qué necesitas? Mis prioridades eran completamente distintas. Me muestra orgullosamente su media agua y me dice, necesitamos un lugar para que estén los niños. Así que efectivamente el desafío Levantemos Chile se la jugó muy rápido. Leonor, que es nuestra coordinadora, rápidamente mandó construir una solución y inauguramos estos Casa Club, que se llama, que son centros para que estén los niños. Y hoy día lo opera la Corporación Calcuta. Yo me saco el sombrero frente a esos jóvenes por todo lo que están haciendo, así que estamos haciendo varios más. Tú cuando fuiste a PokerStar en Pucón, justamente esa maqueta que tuviste, claro, y la plata que nosotros recaudamos con esos para hacer esos Casa Club, hay dos ya en construcción, uno para Coronel y otro para Constitución. Así que la verdad que recontento yo, y gracias Rodrigo. Yo te quiero preguntar un poco, cuando veo tu definición de qué es la democracia cristiana, si no te uniera a la historia, si tuvieras que nacer llegando a una isla solitaria, sin historia, ¿qué te hace estar más cerca hoy día de los socialismos o de la derecha? Pero quiere que le agregue algo que escribe un auditor que tiene que ver con lo mismo, ¿eh? Dice, hola señores, escuchando al señor Orrego hoy y cada vez que lo hizo en el pasado, valoro más su inteligencia, claridad en la exposición de ideas y sin duda su gran capacidad y calidad personal. Ahora, lo que nunca he podido resolver es la tremenda inconsistencia que en mi foro interno me produce el verlo compartiendo ideales con socialistas y comunistas, los mismos que representan a ideales que no van para nada cercanos a los de él. Señor Orrego, y con todo respeto, permítame recordarle aquella clarificadora expresión de la izquierda, sabe manejar de maravilla, miente, miente, que siempre algo queda. Aclaro de inmediato que no lo estoy llamando mentiroso a usted, por favor, pero esas mentiras de sus aliados políticos le dicen a Chile por tanto tiempo no se le hacen bien común de Chile, y no me gusta que Chile siga dividido. Espero que usted tampoco, y si es así, por favor, ayúdele a Chile para que no siga con tanta mentira de sus socios políticos. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a usted una vez más, Alfredo Pizza. Bueno, a ver, respondiendo a Alfredo, que va un poco en la línea también de lo que plantea Felipe. Mira, la historia, no sé, los últimos 2 siglos, tú has visto que ha tenido dos grandes valores que han estado en juego, ¿eh? La libertad por un lado y la igualdad por otro, y desde la Revolución Francesa también se plantea este tema de la fraternidad, hoy día le llamaría probablemente la solidaridad. Y yo creo que hubo visiones muy muy antagónicas en la sociedad en la época de la Guerra Fría, en mediados del siglo pasado, donde algunos decían, mira, no importa la igualdad en la medida que sacrifiquemos, o sea, podemos sacrificar la igualdad, pero lo que no podemos tocar es la libertad. Y otros que decían, también antagónicamente, mira, no importa la libertad, lo importante es la igualdad. Y en ese sentido, cuando surge la democracia cristiana, al menos en el contexto latinoamericano, y muy inspirado por una doctrina social de la Iglesia que vino también a pugnar con esa idea, que no es solamente la de Rerum Novarum a fines del siglo XIX, sino que también durante el siglo XX, era para decir, mira, más allá de la izquierda y la derecha, tiene que haber una manera de compatibilizar la sociedad, la libertad, con la igualdad y con esta fraternidad. ¿Qué es lo que pasa hoy día, para serte franco, Felipe? Es que el mundo cambió, la Guerra Fría quedó atrás, terminó la dictadura de Pinochet, ya no hay nadie que te diga, mira, quiero un capitalismo rampante, o un socialismo tipo Albania, que son como los dos polos, te das cuenta, y se ha producido un acercamiento, y en el caso nuestro, para serte muy franco, la Mocha Interna fue parte, entre comillas, su origen, la Falange Nacional, era parte del Partido Conservador, o sea, había una noción valórica de la familia que lo unía, pero sí había también una profunda indignación con la injusticia, con la desigualdad que había en nuestro país, con el abuso del que tenía más poder respecto al que tenía menos, y eso claramente nos transformó, entre comillas, una fuerza de cambio social. A ver, yo contaba, lo digo con mucho cariño también, pero toda mi familia es de derecha, y hasta el día de hoy ponte temas como la reforma agraria, fueron temas muy duros, porque significaron romper cosas muy profundas en nuestra sociedad. Hoy día, tú, hay temas en los cuales no te van a negar. Yo hablo con un amigo de Renovación y puedo estar absolutamente de acuerdo en muchos temas. Pero el eje matriz de este cambio social hoy día nos mantiene donde estamos, que es un sentido más bien de una fuerza de centro-izquierda. Ojo, no porque, y al menos lo que nosotros representamos en la Marcha Cristiana con Ignacio, no porque estemos contra el mercado, no porque tengamos un pudor frente a la empresa, que algunos sí lo tienen, dentro de mi partido y dentro de mi partido socio, sino porque creemos que hoy día todavía siguen habiendo muchas desigualdades en este país, y que tenemos que hacer más, y que ponemos ahí un énfasis respecto de otro. Significa que yo comparta todo, no, es más, justo ayer teníamos una reunión con el Partido por la Democracia, con la Carrera Toa, a quien le tengo un tremendo cariño y respeto, y decíamos, este es un tiempo, estamos inaugurando un tiempo también que vamos a tener que administrar nuestros disensos, o sea, ya no todo en aras de aparecer juntos en la foto, la gente también quiere saber en qué discrepamos, y ojo que en algunas de esas discrepancias van a ver estas transversalidades que está haciendo hoy día, o sea, si la Voz Interna se para firme y dice, mira, nosotros queremos que se respeten los derechos humanos en Cuba, y alguno de nuestros socios se siente ofendido, bueno, con todo el cariño del mundo, lo siento. Y no es problema mío que haya gente del otro lado, en este caso del gobierno, que diga, estamos de acuerdo contigo en eso. O sea, se está cambiando un poquito. Yo creo que hoy día vamos a ver un escenario político que va a ser más libre para pensar, para manifestar diferencias. Pero hay varios temas valóricos, no solamente los derechos humanos en Cuba, que ahí había un doble estándar para criticar un lado los derechos humanos y no por parte de cierto grupo. Vienen todos los temas valóricos que se están ya asomado más que la cabeza al iceberg. Viene el tema del aborto, viene el tema del matrimonio gay, vienen muchos temas que aparentemente ustedes van a chocar fuerte. Pero mira que interesante ese tipo de temas, porque se te cuenta que hoy día es más difícil catalogar izquierda, derecha, liberal, conservador. Sí, yo creo que la línea ya no. ¿Quién lidera el tema? Andrés Chávez y Andrés Alamán. ¿Quién era dicho que los que iban a poner el tema de las uniones sexuales de hecho, en este caso, iban a ser ellos? Y no. Y claro, y los que se estuvieron por el chorro, tipo Fulvio Rossi, de poner así porque en Argentina, salió trasquilado, te cuenta, porque era poco consistente. Ahora bien, yo soy de los que piensa, Checho, que en los temas valóricos, o sea, yo soy un defensor de la vida, desde la Concepción hasta la muerte, y eso ha sido toda mi vida, y la Mocha Cristiana va a seguir en esa línea. Ahora bien, creemos que también dentro de los temas valóricos hay temas que hoy día se están tocando, ojo, podríamos discutirlo, tema libertad de comercio versus protección a la familia, tiene que haber derecho a descanso, no, que también son temas valóricos, porque de repente yo digo, aquí hablamos todos los días de la familia, pero hay gente que trabaja hasta las 12 de la noche, po, y son jefas de hogar, uno podría decir, es la libertad la que prevalece. Sí, pero hay sociedades que han dicho, en nuestro acuerdo, yo leía el otro día, hay países muy desarrollados, que no tienen nada de estatista, que dicen, mira, no sé, vamos a abrir algunos domingos, o vamos a trabajar los domingos pero hasta las 4 de la tarde no más, porque queremos que la gente llegue a su familia. En fin, eso también es un tema valórico. Hay matices. Que a mí me gustaría que lo pudieran poner, pero yo creo que viene un tiempo, a propósito de la pregunta de fondo, en que yo no es que quiera resaltar las diferencias, en que tenemos que atrevernos a plantear también en aquellas cosas en que tenemos disenso. Y hay temas de los cuales tenemos. Bien, ahí estaba la respuesta no corta. Cada día está más político este Claudio Rego. Cuando Checho dice eso, político no lo ocupa como un adjetivo, no como un sustantivo. Y no es un cumplido precisamente, no, auditores. Está bien, pero yo reivindico es que ahora ya político. Las otras veces vino como alcalde, ahora viene como alcalde y vicepresidente de la Democracia Cristiana. Así que lo que más me gusta es ser alcalde. ¿Sí? Para que lo sepa. Es que yo creo que, y en eso va a estar de acuerdo Felipe. Felipe, que ha estado tanto... Felipe sería un buen alcalde. Que ha estado tanto en contacto con la gente, digamos. Ahí uno siente... Mira, es como comparar la política, los políticos y los alcaldes, es como la televisión y la radio. La televisión es un mal necesario para los artistas. Tenemos que estar en televisión porque si no la gente cree que te desapareciste. Pero el verdadero contacto con la gente es la radio. ¿Me entiendes? Entonces, la política es lo mismo. Tú tenés que tener alguna posición política, porque si no, aparece como que te... Pero la verdadera vocación de servicio, yo creo que el contacto directo con la gente, el alcalde es el que le puede cambiar la vida a las personas directamente y tiene el feedback inmediato. ¿Eh? Cuando escucho, Claudio, tiendo a pensar que en la agenda valórica, ustedes como Democracia Cristiana tienen importantes diferencias con su socio socialista, me da la impresión, y pueden tener mayores coincidencias económicas. Si tú tienes que privilegiar disminución de la pobreza o disminución de la desigualdad, ¿qué haría? Yo no entendí mucho la pregunta. No, en el fondo la pregunta es esta dicotomía. Es decir, mira, tú puedes crecer económicamente y disminuir los niveles de pobreza aún manteniendo los mismos niveles de desigualdad. Y desigualdad, mira, podemos crecer menos económicamente, pero con mayores niveles de igualdad. Y desigualdad, no solamente desigualdad de ingresos. Esta es una pregunta, no hay un juicio de valor en esta cuestión. No solamente desigualdad de ingresos, sino desigualdad de consumo, que no son necesariamente lo mismo hoy día. Sí, porque o sea, claro, tenía otros ingresos que no son más... Claro, por ejemplo, hoy día India sacó un auto por 1.5 millones de pesos, entonces la gente hoy día puede acceder a comprar un auto que antes no accedía. Entonces, ¿qué referente en el mundo hay? Porque siempre me pregunta, bueno, ¿qué cosa parecida hay en el mundo a la democracia cristiana chilena? La holandesa. ¿La holandesa? Y yo diría, y en ciertos lugares de Alemania también la alemana. Porque uno se olvida que en Alemania también hay partidos de derecha, que son bastante más, o sea, Bavaria es distinta de ciertos norte, en los cuales ha habido una cosa mucho más... Hay partidos de la CDU alemana que fueron mucho más verdes que los socialdemócratas muy temprano, ¿ah? Porque entendían este tema del tema del desarrollo sustentable. Pero yo tengo una pregunta de fondo. Esto es un tema bien de fondo porque tiene que ver con... ¿Qué aspiramos? ¿Cuál es nuestro sueño país? Y yo te diría que nosotros hemos estado todos, ¿eh? Con distintas recetas, con distintos roles del mercado y el Estado, en un camino bien, bien materialista. Bien de... Aquí lo que importa, compadre, es que tenemos que tener el ingreso, y todo lo hemos medido, porque al final lo que uno mejora es lo que mide, y lo que no se mide no existe. Y yo creo que estamos llegando a un nivel, claro, suplido los niveles mínimos de inanición, donde la gente no es solo el ingreso per cápita el que anda buscando. Anda buscando otras cosas, ¿eh? Anda buscando calidad de vida, que es como un concepto que nadie logra definir muy bien, pero que tiene que ver con otras cosas. La seguridad del barrio. O sea, ¿puedo vivir con una casa más cara, pero donde no me atrevo a salir a la calle? ¿O prefiero vivir en una casa un poquito menos cara, pero donde puedo disfrutar con los vecinos? El tema de los espacios públicos, el tiempo para la familia. El otro día me llegó un de estos PowerPoint que andan dando vuelta por internet, súper bueno sobre no sé si es reino o país, de Bután. Que sabes lo que hay, miden la felicidad interna bruta. Claro. Es muy en otro índice. O sea, crean un índice en el cual mezclan obviamente los ingresos, pero ponen tiempo libre, tiempo que la gente gasta para hacer deporte y para ir al teatro. O sea, que son otras como... Yo me pregunto si de repente... Reenvíamelo después el mail. ¿Y sabes por qué? Porque me parece que de repente siento que en esta lógica solamente de maximizar el ingreso... Toma un ejemplo en el tema urbano. Maximizar el ingreso es poner la altura a todo. Pongamos edificios. Yo no tengo nada en contra de los edificios per se. Pero hay otros valores en la sociedad, la estética, el patrimonio, la escala humana, que tienen que también regular esta cosa loca de maximicemos la rentabilidad financiera de un metro cuadrado de tierra. Y yo creo que en la sociedad, el tema de la igualdad hoy día, yo escuchaba ayer, vi en la segunda este estudio que sacó el problema es que para la mayoría de las necesidades necesita plata, entonces por eso que se mide tanto en economía. Sí, mejorar las plazas, para mejorar las plazas necesita plata, para educación, para mejorar la educación necesita plata. Claro, o sea, pero llega un momento que la gente también valora, por ejemplo, en materia de educación. Sí, claro, tenés que mejorar la calidad de la educación, pero para eso tenés que pagar mejor a los profesores. Pero es igualdad. Pero, es lo que me refiero. Es un concepto ahí donde la gente dice, mira, ya no me interesa solamente que toda la educación crezca, pero que el tipo del colegio privado, en el cual probablemente muchos de los que estamos acá estudiamos, esté a 20 años del cabro del liceo. Quizás estoy dispuesto a redistribuir un poco. Y que haya un poquito más de igualdad, porque me parece que la brecha es demasiado grosera. Entonces digo, yo creo que estamos viviendo un momento, en el pasado yo te había dicho claramente, oye, más trabajo, más empleo, mejoremos el ingreso. Pero yo creo que hay otros valores, entre ellos el tema de la igualdad, pero no solo la igualdad desde el punto de vista matemático, sí, que todos ganen lo mismo, que no creo, eso es socialismo, eso no lo creo. Pero sí, más oportunidades y como que valorizar concretamente en la sociedad otras cosas que no son solamente cuánto crecemos como país. Y eso hoy día yo lo siento absolutamente vigente en la sociedad chilena. O sea, la gente está pidiendo otras cosas. Por ejemplo, la no discriminación. ¿Cómo se mide eso económicamente? No sé, pero pucha, yo creo en la meritocracia del Checho. O sea, yo me siento orgullosísimo cuando veo que alguien que llegó a mi municipalidad no conocía a nadie, no militaba en ningún partido político y llegó a jefe. Y conozco la historia, yo me acabo de enterar, espero que no se lo quede por decirlo acá, pero no voy a decir el nombre, un gerente mío, que me acabo de enterar ahora, que un carro que venía de hecho para Chile, que el tipo vivió todo su día en la Pintana, que su mamá era asesora del hogar. No sabéis el orgullo que me siento, porque él no llegó por ningún contacto. O sea, esa sociedad, yo creo en una sociedad que tiene más igualdad de oportunidades. ¿Es ingreso o no es ingreso? Claro, el tipo pasó por la universidad, cantó 3 años en la Micro para poder entrar a la universidad. O sea, mira, es una historia, un modelo, Pero yo creo que no es solo un tema de ingresos. Yo cuando escucho diciendo pensar que todos quisiéramos eso, todos quisieran una educación mejor para nuestros niños. Creo que nadie puede querer una educación tan desigual. No me imagino que haya un partido político que no quiera eso. No, digo, nadie puede querer un nivel de desigualdad de la educación que tenemos hoy día. Y sin embargo llevamos años, y no te voy a decir los últimos 20 años porque eso suena sesgo, sino que vamos a llevar 40, 50, vamos a llevar 200 años con una educación discriminatoria. Sí. Y que le damos menos oportunidades justamente a los que más necesitan. Es completamente regresiva. Bueno, no se ha logrado. ¿No? ¿Pero por qué no se ha logrado? Es el punto. Porque yo creo, al igual que tú, creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, que tenemos una mala educación, que el principal elemento redistributivo es justamente que en la partida de la carrera partan todos de la misma meta, con una educación similar, ¿no es cierto? No puede ser que ya el momento de empezar a educarlo ya parte con una gran diferencia entre un colegio privado y un colegio público. Entonces, todos compartimos el diagnóstico. Claro. Y el problema nos hemos quedado siempre formas como solucionarlo. Yo no sé, Claudio, porque no he hecho el estudio, porque no es mi tema, pero ¿cuántos parlamentarios tendrán a su hijo en colegios públicos? Pocaso. Entonces, ¿por qué ese sesgo, digo yo? A mí me da lo mismo si es pública o privada la educación. ¿A ti importa? ¿O te importa que sea buena? O sea, yo estudié en Estados Unidos cuando viví en Estados Unidos en un colegio público. Ya. No, también en Estados Unidos. ¿Para ti interesa? ¿Es un tema intransable para ti, la mujer cristiana, que sea la sociedad pública? A mí me da lo mismo, te lo quiero decir. Las universidades, por ejemplo. Las universidades que tanto la depende de universidades privadas. Bueno, se explican que el 70% hoy día de los jóvenes chilenos en universidades sean primeras que sean universidades. En la época nuestra teníamos pocas opciones, ¿no es cierto? Tú estás en la Católica, yo estás en la Chile, teníamos pocas opciones. Nosotros tuvimos al menos, pero los más humildes no tuvieron ninguna. Ahora también digo, ¿por qué las universidades tienen que seguir siendo sin fines de lucro cuando sabemos que es bastante hipócrita? La inmobiliaria. Es bien hipócrita el modelo. ¿Por qué no sinceramos la realidad? Y la que quieran ser sin fines de lucro, que lo digan, y lo digan al mercado, elija a la gente, y la que quieran perseguir fines de lucro, lo hagan. Posiblemente tú estudiaste en alguna la universidad americana, persiguen fines de lucro, el tercer sector más importante de la economía, y eso explica que hayan tremendas universidades hoy día que captan estudiantes de todas partes del mundo. Bueno, sinceramos esa realidad. ¿Por qué no convocamos a empresarios que dicen, yo le quiero donar no solamente a mis hijos, a mis nietos, sino que quiero donarle a la educación de los niños de Chile? Pero lo que pasa, Felipe, que nuevamente, yo creo que hay dos temas respecto del por qué no ocurre. Primero, porque como sociedad hemos sido un poquito hipócritas. O sea, yo creo que los gringos le dicen el lip service. O sea, hemos hablado mucho de un tema, pero no hemos puesto la billetera donde ponemos la boca. O sea, pues en general, no es un problema de recursos, pero cuando yo tengo un niño con problemas serios de aprendizaje o de un entorno familiar tremendo y tengo que buscarlo de excelencia con 47 lucas y al lado del colegio particular tiene 300, para un niño que tiene pocos problemas, uno dice, mira, es una desigualdad infinita. O sea, son, 10 veces. Ahora bien, la fórmula no es menor. Hay parte de la fórmula que tiene que ver con atreverse a comprar conflicto. O sea, yo creo que una de las cosas más audaces que tenemos que hacer, yo sé que esto no es popular, esto no es popular entre los productores, pero cuando yo tengo un productor malo, que serán pocos, no importa, pero un productor malo, y no tengo ninguna capacidad en serio de sacarlo. ¿Qué me piden mis directores? Es poder sacar al profesor malo, aunque sea uno al año. Bastaría sacar uno al año para que la gente supiera que es un tema importante. Ahora bien, tengo que poder elegir directores, tengo que tener buenos planes de estudio, tengo que tener también mejor infraestructura. En fin, es un problema integral. Yo creo que hoy día, después de todo lo que ha pasado, de la importancia que se da el tema de la educación, estamos en condiciones. Pero hay mucha gente, Felipe, que no le indigna. Y yo estaba ahora ocupado estos días en mi frase, ¿eh? Pero en mi charla para jóvenes, pero la palabra indignación, pero no en el sentido de la rabia y el odio, en la rabia de que yo me parezca intolerable este nivel de desigualdad. Porque cuando eso moviliza también, ¿eh? Esto es como la ira santa. A ti te ha pasado, Felipe, con la cosa del terremoto, y te he escuchado un par de veces en tu charla y decir, mira, hasta acá que nadie ni hiciera nada. De que todo el mundo hablara y dice que yo lo voy a hacer, bueno, ya. Y me pongo y me dice, chao, y nada con el Estado ni con. Yo lo voy a hacer. Bueno, yo siento que eso nos ha pasado un poquito, nos hemos como acostumbrado a este nivel de desigualdad, a tener, y eso no puede ser nomás. Y eso está tapando a este país, lo está atrapando desde el punto de vista de la equidad, de la inclusión, pero también de temas importantes. Hoy día viene cifra económica, oye, tema productividad. Este país no va a mejorar su productividad si los niños que llegan a trabajar después del día de mañana no saben leer, pues, y no entienden lo que leen. Mira, yo que hacer una pausa, don okay. Ramón. Bien pasado, y a la vuelta, acuérdate bien lo que iba a decir Felipe para que podamos volver con el tema. Vamos a la pausa y regresamos.